¿Recuerda usted si era común que en el lugar o que al lugar concurrieran camionetas de la Policía Federal? Eso sí, lo tengo muy fresco en mi memoria. Era, no era Policía Federal en ese momento, era Coordinación Federal que Sí. trabajaba para el ejército. Trabajaba para el ejército, dice usted. Bien. Gente de civil, mayormente no parecían personal de la fuerza, porque mayormente tenían el pelo largo como si fuese un civil. Claro. Sí, pero sí, me tocó a mí pararlos en varias ocasiones, pero mayormente había orden de no de dejarlo pasar directamente. Bien. Sí, ¿Recuerda eso usted? sí, me Sí. acuerdo. ¿Recuerda en particular haber tenido algún problema? ¿Algún problema con alguno de ellos? ¿O que alguien lo haya amenazado? O... No, no. No sé a qué llamarle problema, pero sí, una vez hubo una orden de no dejar pasar a nadie. No Sí. recuerdo si era un sábado o un domingo que vino la camioneta o furgón con los vidrios tapados con diarios y había orden de no dejar pasar. Y bueno, yo lo paré y me sacó el carné, me dijo Coordinación Federal, déjame pasar. No, tengo orden de no dejar pasar a nadie. Y yo retrocedí hacia atrás del furgón por seguridad. Sí. Y bueno, ahí se abrió la puerta y bajó un señor con una pistola 11-25 en la mano y se le puso en la cintura. Y ahí alcancé a ver gente que estaban encadenadas atrás. Y ahí fue que me pegaron el grito que dejara pasar. Perdón, Y después gente que qué, yo. porque no se le entendió. ¿Pudo ¿Cómo? observar gente? Gente que estaba esposada, vamos a decir, encadenada en el Sí. furgón. Y después me pegaron el Usted grito. me... Me pegaron el grito que lo dejara pasar, porque era normal que cuando venía ese furgón había que abrir la barrera directamente y dejarlo pasar.